Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Rubén, el vocalista de Organización X. Bueno, y en este aniversario les quiero mandar un abrazo muy grande a todos los amigos de la radio y desearles realmente, bueno, que sigan así como lo han hecho siempre, poniendo su buena música, alegrando los corazones a toda la gente y bueno, que sea un día muy, pero muy bonito para todos los amigos que siempre están ahí detrás del micrófono poniendo la mejor de las buenas ondas.